Es el domingo a las 12, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Hoy conversamos contigo acerca de cómo la familia puede contribuir a la creación de espacios libres de humo. Para hablarnos sobre este tema, contamos con una invitada en el estudio. Se trata de la psicóloga Yelina Ruiz Betancourt. Muy buenas tardes y bienvenida a este espacio en familia. Muy buenas tardes. Yelina, ¿de qué manera está relacionado el autocuidado familiar y la creación de espacios libres de humo? Bueno, es un tema que está muy vigente en estos días. Las familias han estado escuchando a través de los diferentes medios que pasamos el día 31, el Día Mundial Sin Fumar, y también tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un tema que está muy vinculado justamente porque cuando hablamos de autocuidado, creo que es algo que debemos empezar por esclarecer de una manera lo más sencilla posible para todos los miembros de la familia. Cuando hablamos del autocuidado, estamos hablando de la responsabilidad que tienen los miembros de la familia en cuidar su salud y, por tanto, en enfrentar todos aquellos adversidades que hay en el medio que atentan contra el buen estado y la calidad de vida de cada uno de sus miembros. Y los espacios libres de humo, que es un término que ya nuestra población está más familiarizado, pues es sencillamente aquellos lugares que están protegidos por las personas que trabajan o conviven en ellos de todo lo que tenga que ver con el humo de tabaco y cigarrillos. Esto, nuestro país tiene incluso políticas públicas que aseguran estos entornos estén incluso declarados de manera oficial, en, por ejemplo, en las instituciones de salud, en los centros escolares, en los medios de transporte. Sin embargo, habitualmente esto se viola. ¿De qué manera? Tú me preguntabas, ¿está relacionado el autocuidado de la familia con la creación de espacios libres de humo? Bueno, yo creo que entre las funciones de la familia está la de educar a todos sus miembros y la de cuidar y la de hacerse responsable por la salud de los mismos. Y la familia tiene un papel indudable en esto. La familia tiene la altísima responsabilidad de exigir, no solo de crear, sino de exigir que estos espacios libres de humo existan. Y no solo estamos hablando en el ámbito ya de la casa, de los espacios que conciernen al descanso, a las tareas hogareñas. Estamos hablando también de los diferentes escenarios en los cuales se desarrollan los miembros de la familia. Estamos hablando del derecho que tiene la familia de que, por ejemplo, los centros de estudio donde tienen a sus hijos sean espacios libres de humo, de la responsabilidad que tiene la familia en velar, en garantizar que los medios de transporte donde viajan sus miembros pues sean espacios libres de humo. Estamos hablando fundamentalmente de aquellos espacios donde está interactuando grandes cantidades de poblaciones y que no son espacios, la mayoría de las veces, incluso al aire libre, sino que estamos hablando sobre todo de espacios que son muy cerrados y es una violación a la salud familiar y a los derechos de las personas de respirar salud, de vivir en entornos saludables. Yo creo que esa es la principal relación que hay entre el autocuidado familiar y la creación de espacios libres de humo. Bueno, partiendo de lo que usted ha dicho hasta ahora, ¿cuáles son los principales perjuicios que trae consigo el hábito de fumar para la salud familiar? Sí, este es un tema que quizás los amigos de En Familia piensen que ya se han dicho mucho en otras oportunidades porque se ha hablado sobre todo de los perjuicios que tiene sobre la salud de las personas, pero ya dirigidos a determinadas patologías como los cánceres de faringe, los cánceres de pulmón, que están indudablemente entre las primeras causas de muerte todavía del mundo y por supuesto también en nuestro país. Pero no solo se trata de la afectación individual que tiene, más allá de ese reconocimiento, diría yo, que ya tiene nuestra población sobre la afectación que tiene el humo, el tabaco, en la dentadura, un poco en la estética, en el cuidado de los dientes, de las manos, del fumador, está a la familia. O sea, yo recuerdo hace muy poco tiempo, en un debate que se hizo en el marco de la jornada de tabaquismo que desarrolló el centro, que hablábamos de la relación que tenía la autoestima con el hábito de fumar, y un médico, que por supuesto también es un fumador, un poco que se disgustó, porque él decía, no puede asociarse que todo lo que tenga que ver con el hábito de fumar esté vinculado con la autoestima. Y alrededor de eso generamos un gran debate. Yo sigo creyendo que sí, que además genera un problema de autoestima en los miembros de la familia. O sea, las personas, cuando se hacen estudios alrededor de este tema, plantean que se iniciaron en el hábito de fumar por seguir al grupo, por seguir una norma, porque sus amigos lo embullaron. Y detrás de esto, pues sin duda, estamos hablando de un problema de seguridad personal, de autoestima. O sea, porque tengo que seguir un hábito que no es saludable, que me afecta económicamente, que no me aporta ningún bienestar, ni físico ni mental, solamente por seguir la moda que otro implantó, aunque ese otro haya estado equivocado. Pero quizás ese otro, entonces en ese momento, era el líder, era el famoso, era el popular del grupo. Sigo pensando mucho que detrás del hábito de fumar hay un problema que se genera en la autoestima de la familia también. Se crea fuente también y creación de conflictos familiares que las personas no lo ven tanto, no lo visualizan tanto como en el alcoholismo, pero también son fuentes de displacer en el seno familiar. ¿Hasta qué punto tomas la decisión de fumar y estás invirtiendo parte de los bienes, del patrimonio económico de la familia en un vicio que no beneficia al resto de los familiares porque los convierte en fumadores pasivos y también los enferma? Y además puede desarrollar en ti una enfermedad que obliga a que el resto de los miembros de la familia estén pendientes de tu salud y entonces tengan que desgastarse en tu cuidado. O sea, la gente dice, yo no le hago daño a nadie si yo el que coge cáncer de pulmón soy yo. Sí, pero cuando usted coge cáncer de pulmón, detrás de usted hay toda una maquinaria de gastos que se generan en lo social y en lo familiar y que afectan al resto de los individuos de la familia. Además, es una conducta un poco egoísta sobre la cual estamos llamando a reflexionar a los miembros de la familia, el pensar que, bueno, eso es mi problema, yo soy el que fumo, yo soy el que tomo esta decisión y yo con esto no le hago daño a nadie, porque también hay que pensar en el significado emocional que tiene para los diferentes miembros de la familia la pérdida de un familiar como consecuencia. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es uno de los que más se conoce y sin embargo no es el único. Incluso yo diría que hay otras afectaciones que se hablan menos, como la existencia de disfunciones sexuales a partir del hábito de fumar. Pacientes llegan a la consulta y refieren, no, yo no tengo ningún problema de salud, yo no hago alergia a nada, yo soy un toro, yo soy un hombre fuerte porque tengo una disfunción sexual. Y detrás de su historia de salud, uno descubre que ha existido por muchos años un fumador. ¿Y qué tiene que ver? Si todavía fuera cáncer de pulmón, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? O sea, son frases que se repiten mucho en esta consulta. No hay un pensamiento lógico detrás de esto cuando el paciente uno lo lleva a la reflexión y le dice, sí, pero cuando tú fumas también estás endureciendo todas tus arterias, tu circulación se vuelve con más dificultad. Y por ejemplo, recordemos que en el proceso de erección del pene es fundamental el proceso circulatorio, la calidad de esa circulación. Y esos son efectos que no son iguales cuando se tiene 15 años, que cuando se tiene 20, que cuando se tiene 50. O sea que el iniciar el hábito de fumar es una conducta que en sus primeros estadios no se aprecian todas las implicaciones que tiene ni para la salud del individuo ni para la salud de la familia. Son consecuencias que van llegando con los años. Bueno, yo le agradezco muchísimo este comentario. Creo que la familia va a reflexionar acerca de cómo contribuir precisamente a la creación de espacios libres de humo a partir de todo lo que usted ha dicho en este mediodía en familia. Le propongo hacer una pausa, Yeline, para escuchar música. Escuchemos a Alain Morales, Sin pasaje de regreso. Vengo de un lugar donde los días se despiertan con melancolía, donde la esperanza se quedó dormida, donde se disfrazan las mentiras. Vengo y menos mal que sigo vivo, a pesar de tanto sacrificio, de entregarlo todo, de no ser yo mismo. ¿Quién me paga el tiempo que he perdido? Vengo sin pasaje de regreso y no me arrepiento. Encontré la vida que tú me escondías por el miedo de que alzar el vuelo. Las marcas de tu infierno y de tu desprecio, pero ya soy libre, ya fantasma, donde la locura es cotidiana, donde las palabras ya no dicen nada, donde solo hablan las miradas. Me escapé de un mar de sueños muertos, encontré la ruta a un mundo nuevo, lejos de tu vida, de tu hipocresía, se fue disolviendo tu veneno. Vengo sin pasaje de regreso y no me arrepiento. Encontré la vida que tú me escondías por el miedo de que alzar el vuelo. Vengo con las marcas de tu infierno y de tu desprecio. Pero ya soy libre, ya tú no decides mi silencio ni mis movimientos. Es imposible vivir sin violencia doméstica. Noticias insólitas en familia. Amiga o amigo, Helen Collins, una mujer de 80 años de edad, logró aterrizar con éxito una avioneta luego de que su marido, el piloto, falleciera en pleno vuelo tras sufrir un ataque del corazón. Según se indicó, la mujer mantuvo la calma y condujo el avión hasta el aeropuerto de Wisconsin bajo las indicaciones de su hijo James Collins, también piloto. Helen estaba más tranquila que todos los que estábamos en tierra, declaró el hijo, quien guió a su madre cuando el avión empezó a quedarse sin combustible. Debido a la situación, otro piloto despegó para seguir sus maniobras y aconsejarla desde el aire. Pese a que durante el aterrizaje el morro de la avioneta golpeó contra el suelo, la mujer consiguió que el aparato mantuviera una línea recta. No obstante, se rompió una costilla y se lesionó una vértebra. Bueno, fue bastante poco para lo que le pudo haber pasado. ¿Qué tú crees? ¿Quién me quiere a mí? Yo. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Escuchamos a David Torrens. ¿Quién me quiere a mí? El tiempo sigue jugando a dar la lección. Mi vida sigue saltándose un escalón. Siempre caigo al final como escarmiento a mi memoria. Seguro y desarmado, ni apuntaron la fe con un amor que corresponda. Y por si nadie correspondió, ¿quién me quiere a mí? Yo. Estás bailando canque en mi funeral, estoy llorando tu tango en tu carnaval. Matías Pérez, tu amor voló. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Como perro y gato en el callejón. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Ay, que a tu cariño le dio un dolor. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Chirrin, chirran, que ya se acabó. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Y ya no tiene perdón el daño causado. Ella no tiene regreso el amor. Es el domingo a las 12 del mediodía, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Una producción de Radio Surco. Consejos en familia. El agua de mar, y por extensión la talasoterapia, ha sido siempre un recurso terapéutico muy importante para paliar diferentes enfermedades. Por una parte, como coadyuvante de métodos curativos convencionales, y por otra, como factor importante en la prevención de secuelas e invalideces. Por tanto, la talasoterapia se aplica en diferentes afecciones, como los estados de ansiedad, la psoriasis, eczemas, dermatitis atípica, acné, procesos de vías respiratorias como sinusitis, bronquitis, asma, en secuelas de accidentes cardiovasculares, en el mal del Parkinson, para las varices, para los problemas con las encías, trastornos menstruales y menopausia. Las propiedades de la talasoterapia están relacionadas con el agua, las algas y el aire, que contiene más de 80 elementos necesarios para el buen funcionamiento del organismo humano, teniendo alguna de ellas las características de ser antitumorales, antibacterianas y antivirales. La temperatura que facilita este proceso de osmosis es entre 35 y 37 grados centígrados, como la temperatura corporal. Esto facilita la absorción a través de la piel de los elementos contenidos en el agua, sobre todo el yodo y el sodio, los cuales contribuyen a su renovación. Amiga o amigo, no debemos olvidar que el movimiento de las olas produce un efecto de hidromasaje sobre la superficie corporal y ayuda al mejoramiento de tu salud en general. Por eso, qué mejor que aprovechar esta temporada de verano para darnos un buen chapuzón. Son consejos en familia. Música.

es el hogar cubano, un lugar de puertas abiertas. Amiga o amigo, hoy conversamos contigo acerca de cómo la familia puede contribuir a la creación de espacios libres de humo. Para hablarnos sobre este tema, le damos la palabra de nuevo a la psicóloga Yeline Ruiz Betancourt. Buenas tardes, reiteradas. Buenas tardes. Yeline, el 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo cree usted que el hábito de fumar afecta el medio ambiente? Bueno, yo creo que primero tenemos que dirigirlo a la familia. Es obvio que personas estarán pensando que, bueno, obviamente el humo del cigarrillo contamina las diferentes capas de nuestra atmósfera, pero hay un daño fundamental, un daño que además puede ser hasta irreversible si no ponemos todo nuestro empeño en ello, que es contra la salud del propio ser humano. ¿De qué manera estamos esperando tener un medio ambiente ya saneado, limpio, protegido, si no vamos a tener las personas sanas para vivir dentro de ese medio ambiente? Yo creo que el hombre, como agente creador y transformador de ese medio ambiente, es uno de los principales, una de las principales víctimas, uno de los principales afectados en un medio ambiente que no esté libre de espacios de humo. Yo creo que igual que estamos luchando en el mundo por eliminar la hambruna, por eliminar el desempleo, por disminuir las desventajas sociales, pues igual cuando estamos pensando incluso en los temas de la protección de las aguas, que son temas que siempre se reflexionan los días 5 de junio, también tendremos que pensar en incorporar en estas temáticas la creación de espacios libres de humo por la importancia que tienen en la preservación de la propia vida humana. Yeline, entonces, ¿qué papel juega el fumador pasivo en la creación del espacio libre de humo? Es una pregunta interesante porque justamente este año la campaña contra el hábito de fumar ha estado dirigida al fumador pasivo. El fumador pasivo es aquella persona que se ve directamente afectada, involucrada en un problema de salud sin que sea responsable directo del hábito de fumar. Sin embargo, te estoy diciendo sin que sea el responsable directo del hábito de fumar, porque tiene evidentemente una responsabilidad al permitir que en su presencia, en espacios que además no están señalizados para ello, las personas fumen sin importar el daño o la implicación que hacen su salud. Eso es muy común, lo vemos en los coches, lo vemos en las guaguas, los vemos incluso en los restaurantes, en las cafeterías, que las personas no les interesa, incluso ni siquiera tienen la amabilidad de preguntar si a los demás les molesta o no el humo. Y los fumadores pasivos sencillamente lo aceptamos, unas veces porque no queremos buscarnos problemas con las personas que están a nuestro alrededor, otras veces porque pensamos que si no somos los que estamos fumando, pues nosotros no vamos a sufrir ningún daño. Y es importante que el fumador pasivo sepa que en el mundo mueren 3.000 personas por cáncer de pulmón que son fumadores pasivos aproximadamente cada año. O sea que es una cifra que es considerable, que le atañe también al fumador pasivo. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que están embarazadas y de los niños y de las personas asmáticas, aun cuando no fumen, se ven seriamente afectados si se convierten o si permiten que los fumadores lo conviertan en fumadores pasivos. Recordemos que hay mayor peligro de aborto en el caso de las mujeres que están embarazadas cuando fuman y también de que su bebé nazca bajo peso o por graves problemas respiratorios. En las sesiones anteriores tú te referías a las bronquitis, las neumonías e infecciones del oído, y estas son también afectaciones que sufren los fumadores pasivos como consecuencia del humo del tabaco. Yo creo que la responsabilidad mayor está en no permitir que nos conviertan en fumadores pasivos, que luchemos por no tener esa categoría. O sea, tengamos la categoría de no fumadores, pero no aceptemos tener la categoría de fumadores pasivos, porque al final, ya la primera palabra de la frase lo dice, somos también fumadores. Y eso se gana un poco con el compromiso y con la responsabilidad de exigir lo que además está también establecido dentro del cuerpo de leyes de nuestro país. Yo creo que las personas tenemos que hacer reflexionar a los que fuman de los peligros que corren ellos y de los que nos hacen correr a los que no fumamos. Y eso tiene que ser una batalla de todos los días. Eso no puede esperar a un día señalado del año, a una campaña. Ese tiene que ser el trabajo de todos los días. Las personas lo primero que tienen que pensar es: yo tengo derecho a respirar salud. Yo tengo derecho a respirar un aire libre de contaminantes y tú no tienes el derecho de enfermarme ni el derecho de hacerme respirar un aire contaminado. Yo creo que esa es la principal contribución que puede hacer el fumador pasivo. No dejarse poner ese nombre. No permitir ser convertido en un fumador. Muchas gracias, Yelena. Le propongo hacer una pausa en este tema tan interesante y en minutos continuamos. ¿Le parece bien? Muy bien. Disfrutemos entonces de un tiempo de música con la cubana Lynn Milanés, como un bolero. Se me escaparon las mañanas. La soledad llegó despacio y anidó junto a mi lado. Te esperaré, me quedaré sentada aquí hasta que vuelva. Y aunque pasen los años y olvide el sabor de tus labios, estaré y viviré desesperada en los recuerdos, tirando al aire las cenizas del ayer. Como un bolero, te haré vivir. Te invito a escuchar por Juan Luis Guerra, junto a Enrique Iglesias, y luego por December Bueno y Jaila María Mompié, el tema Cuando me enamoro. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lucero.

La comida también es hija de la belleza, del refinamiento. Es primera necesidad material del hombre, pero es también primerísima necesidad del espíritu. La comida debe presentarse como un cuadro pictórico. Tiene que ser una obra de arte. El domingo es un buen día para compartir en familia. Por eso te propongo una receta que puede ser muy bien recibida por todos en casa. Me refiero a una panetela borracha con vino dulce. Si tienes a mano papel y lápiz, de inmediato te doy los ingredientes. Necesitas 10 yemas de huevo, 1 taza y media de azúcar, 3 y media tazas de harina de trigo y 10 claras de huevo. Ingredientes para el almíbar, 1 taza de azúcar y 1 taza de vino dulce de pasas. Ahora te explico el modo de prepararla. Se baten las yemas con el azúcar hasta que palidezcan de color y el batido esté bien cremoso. Se añade la harina, previamente cernida, poco a poco sobre el batido de las yemas. Aparte, se baten las claras a punto de merengue y se añaden al batido con movimiento envolvente. Se vierte en un molde de panetela sin engrasar y se cocina a fuego lento hasta que esté firme y dorada. Se saca del horno o de la olla y se deja enfriar. Se corta en rectángulos, se colocan los pedazos en una dulcera y se mojan bien con el almíbar. Si deseas, puedes espolvorearles la canela. Verás qué delicia. Buen provecho, familia. Es el domingo a las 12, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Hoy hemos conversado contigo acerca de cómo la familia puede contribuir a la creación de espacios libres de humo. Para hablarnos sobre este tema y para darnos su valoración final, le damos la palabra de nuevo a la psicóloga Yeline Ruiz Betancourt. Adelante, Yeline. Bueno, este es un tema que no podemos resumirlo en el poco espacio que tiene el programa. Lo más importante es haber motivado la reflexión de la familia alrededor de estos temas. Hoy quisiéramos concluir con una frase sobre el tema que se trató, que fue la creación de espacios libres de humo en la familia, y con otro consejo que no tiene tanto que ver con el tema, pero sí con futuros temas que va a estar tocando Seguro Familia, que es el tema de las vacaciones. Sobre el hábito de fumar, quisiéramos que la familia recordara siempre que no existe un nivel de exposición al humo de tabaco ajeno que no tenga un riesgo. Siempre va a haber un riesgo en respirar un aire que esté contaminado por el humo de otros. Y con respecto al tema de las vacaciones, recordarles a todas las familias avileñas la importancia de protegernos, sobre todo los más pequeños, de accidentes en las zonas de las piscinas, de las playas, que sean unas vacaciones gratas para todo nuestro pueblo. Ya nuestros niños están culminando su periodo escolar y ya están compartiendo espacios incluso con la familia en los propios centros de trabajo, tener cuidado al cruzar las calles, o sea, reforzar en estos días todas las medidas que tengan que ver con la prevención de accidentes. Bueno, yo le agradezco muchísimo que haya estado en nuestro espacio. La invitamos para que regrese siempre a En Familia. Será un placer. La despedimos con música. Canta Olga Tañón, Todo lo que sube. Ready? One, two, three, todo lo que sube. Sentí tanta sed de ti, tengo el corazón sediento, seco y sin aliento. Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel, sacarme el sabor amargo de tus besos, y te juro que el tiempo como un boomerang sentirás lo que tu dolor. En este programa trabajamos para ti en la sala máster del sonido, Yaimi González. En la grabación y edición, Mirta Pardo. Asesora, Sara Vargas. Guión, producción musical y dirección general, Odalis García. Yo soy Sandra, quien te invita para que nos acompañes el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y juntos disfrutar 58 minutos en familia. Hasta luego, ahora dice libre, porque prefiero estar libre. Cuando está hecho con maldad, planificando lástimas, tú muy pronto aprenderás que algún día llegará tu tiempo y lo verás. Todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, que aunque tú subes, todo lo que sube y sube. Gotta go.